Sufriste. Ha dejado de existir Racing Club Asociación Civil. Lloraste. Nunca le pedí nada a nadie. Lo único que le pido al de arriba es que Racing no nada más. Gritaste a más no poder y festejaste con toda tu alma. Después de 35 años se levantan banderas que celebran un campeonato. Eso es lo que hace que Racing sea más que un club, sea un mundo. Planeta Racing, el programa que sintoniza con tu pasión. Bienvenidos a un nuevo programa de Planeta Racing Radio a través de www.radio.com y FM 105.1. También nos podés escuchar a través de TuneIn, a través de la aplicación para dispositivos móviles, mientras un renovado Juani Donocini se me estalla de risa. ¿Cómo le va, Juani? Muy bien, con algunos problemas en las bandas como Racing, como sí, verán. Lo veo desbordado. Sí, sí, de sí. De arriba y de abajo. Pero arrancando un programa con ganas de hablar. Creo que estos son los programas donde lamentablemente nosotros tenemos que dar una opinión y nuestro punto de vista, y donde venimos más preparados, me parece, para este momento. Lunes de catarsis en el día de hoy en Planeta Racing Radio. Como dijimos, nos podés escuchar a través de www.radio.com, FM 105.1, a través de la web planetaracingrc.com.ar, sí. Y a través de... ¿A través de? TuneIn, como dice usted. TuneIn. La aplicación para dispositivos móviles, donde también podés escuchar la voz de @MatiGF, Matías Fernández. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Hacha? Te saludo a vos, a todos los que están escuchando. La verdad que yo no tengo mucha ganas de hablar hoy. Voy a tener que hacerlo porque... Pero es radio, porque, le explico. Porque claro, es radio y debo hacerlo. Debo hacerlo, pero la verdad que uno se va a dormir, se va a bañar, va a comer, todo, y estás... Cuando sigue perdiendo Racing, estás como bajoneado y no tenés ganas de hacer nada. Es lo que me pasa a mí en este momento. Se ha ido Isque, allá vas a estar desarrollando vos, que tenés mucha información con respecto del posible nuevo entrenador de Racing. Ajá. Pero el partido de ayer me dejó algo que después voy a desarrollar, que la culpa no es de los técnicos. Uno de los grandes problemas de Racing en este último tiempo es que se habían buscado responsables individuales del momento. Primero la culpa era de Luis Ubeldía. Y se fue. Después la culpa resultó ser de Roberto Ayala. Lo echaron. Y se fue. Después la culpa resultó ser de Rodolfo Molina. Renunció. Y se fue. Después la culpa de Gastón Cogorno. Renunció. @GCogorno. Es más un Twitter que una persona física últimamente. Y se fue. Pío, pío. Ahora la culpa de Ikea. Y también se va. Ay, no me salió. El... Que se vayan todos es prácticamente un hecho, pues sí. Se fueron de uno de fila. ¿Quiénes quedan ahora? Los jugadores. Los jugadores. El foco tiene que estar ahí. Porque no solamente se cargaron 3 directores técnicos, un presidente, un vicepresidente, un coordinador y 4 miembros de comisión directiva. Ya se cargaron a la gente, porque ayer la gente se peleó por ustedes. Ayer la gente se peleó por apoyar los colores, no a ustedes porque no se merecen apoyo de ningún tipo. Por apoyar los colores, la gente se peleó entre ellas. ¿Se dan cuenta lo que están ocasionando ustedes, no? Yo hoy estoy acá, son las 6 y 5, 22 grados 4, estoy transpirado, estoy vestido de muñeco de torta, lo pueden certificar mi compañero. Me levanté 5 y media de la mañana, tengo dolor de cabeza, tengo un ataque al hígado, tengo dolor de muela. Estoy hecho pelota, literalmente. Pero tenía que salir a cumplir con las actividades de cada día. Y es a 6 de la tarde, estoy acá. Ustedes tienen día libre para reflexionar de no sé qué. Jugando a la Play y todas esas cosas. No entiendo más nada. Además, muchachos, en serio, entren a lo de Flavio Mendoza. Es increíble lo sincronizado que son para hacer lo mismo 2 veces al hilo. Hicieron lo mismo que con Maxi Rodríguez en el otro arco. La única diferencia es que ahora terminó en penal. El sincro en el que danzaron los 3 que se tiraron, Gómez, Ortiz y Pelletieri. Y después Pelletieri, que bueno, tenía ganas de llevarse algo más y se llevó una pierna. Muchachos. Yo voy a ir al predio Tita Matiusi cuando juegue la novena de Racing y le voy a preguntar a los chicos y estoy seguro que el 80% me va a responder: yo sé que no me tengo que tirar a barrera dentro del área cuando estoy defendiendo. Más cuando tenés tres jugadores que pasan la línea de la pelota, lo cual quiere decir que el jugador no está en franco tiro hacia el arco. Y Pelletieri, que tiene, no sé, unos 300 partidos en primera, hace lo que hizo ayer. Y también lo hicieron los otros dos, Gómez y Ortiz. Que tuvieron la suerte, claro, de que Albertengo lo cometió. Pero hay varios errores en el gol. Recién justo lo pasaron en indirecto cuando estábamos preparando el programa. Uh-huh. Primer error. El lanzador, que es Ferreira, el que tira el primer pase, uh-huh, nadie lo sale a atorar de ninguno de los dos centrales. ¿Eso qué hace? Que se atrase la defensa. Si nadie lo atora, vos tenés que retrasarte porque te pican los dos delanteros. A la que le pican los dos delanteros, los centrales ni salen ni se quedan. ¿Y qué pasa? Gómez se retrasa y termina habilitando a Albertengo. Sí. Que después la agarra y tanto que lo ninguneamos, se pasó de largo a tres jugadores, le hicieron un penal en el área, fue figura del partido. Yo te dije, no nos carguemos porque el domingo a las 11 se van a estar riendo ellos y se ríen. Bueno. Pero es verdad, uno se queda con la gambeta por triplicado y el penal de Pelletieri. Pero el origen de la jugada también es importante y es cuando Racing está mal parado en defensa también. Con un partido que va 0-0, pues si me decís lo fuiste a buscar porque perdés 2-0 y no te queda otro y quedaste regalado. Pero iba todavía el primer tiempo y el partido estaba 0-0, digamos. ¿Por qué dejarle tantos metros a un rival en las últimas instancias de la cancha? Me parece que no fue una jugada en la que vos tenés que hacer eso porque estás obligado por la coyuntura del partido, por lo que sea. Era un partido 0-0, tranquilo, tuvo 5 córneres en un minuto Rafaela, apenas sí. Empezó el partido. Pero después no pasaba mucho más. ¿Por qué salir hacia la descampada y dejarle 20 metros solo la pelota a un rival? A ver, ayer también jugó Alejandro García, que yo no le voy a caer a él porque creo que todos sabemos que no es un jugador que esté al nivel de Racing. Lamentablemente es un chico que no pasa los 10 partidos en primera. ¿Sabes lo que me llama la atención? Que yo veo los entrenamientos y hace, no sé si 10 días, pero ponele 2 semanas, estaba entrenándose con un grupito de 6 o 7 jugadores del selectivo, donde estaban Mayorga, Bazán, Barraza y demás. Y él estaba ahí. Y 2 semanas después es titular en un partido que se sabía que Isquia se jugaba la cabeza y que era prácticamente iba a arder la cancha. Bueno, porque... y además... juega Rafaela, vos qué tenés que hacer de local contra Rafaela, salir a matarlo. Entonces, o ponés a Ibáñez o a Corbalán, que son dos jugadores que van al ataque. No necesitás defenderte. Porque si el rival no tiene la pelota, vos tenés que salir a matarlo. Y Racing le entregó la pelota, porque García, Cagáis, Ortiz y José Luis Gómez se encargaron de tirarla para arriba porque no había receptores, porque nadie se mostraba. El único que ayer jugó un partido acorde fue Mauro Camoranesi. Sí. Sí, yo creo que hubo actuaciones bajísimas de Ortiz ni hablar, de García, de Pelletieri, que se viene repitiendo en los últimos partidos, de Regueiro y de Paul, bueno, también lamentablemente fue muy malo el partido que jugó ayer, y hasta Zuculini se contagió del resto y jugó mal. Es decir, que lo único que se puede rescatar es algo de Gómez, algo de Kais, Camoranesi, lo que decías vos, los intentos de Vieto que... Pobre, en el segundo tiempo hubo un par de jugadas que agarró la pelota y estaba más solo que Menem el día del amigo. Y Saja, porque bueno, no tuvo responsabilidad en el gol. Pero los otros 6 o 7 jugadores, la verdad, un nivel, pero no bajo, espantoso. Me parece que queda muy claro que Vieto puede ser 9 solamente en un esquema como el que planteaba Subeldía, sí, donde había mucha rotación de posiciones y él podía aparecer en cualquier sector del campo. Con otro esquema, Vieto no puede ser 9 en ningún equipo, porque él es enganche o segunda punta. Media punta, sí. Sí, Racing no tiene ningún tipo que pise el área. Lo pones a Roger Martínez y Roger Martínez también se tira atrás. No sé cómo... No, está muy verde además. A ver, claro, en este momento no podés seguir dándole oportunidades a un pibe como Roger. Cuando, por ejemplo, no sé, no te digo poner a Dineno, porque ayer los chicos me decían, che, pero Dineno hizo 2 goles en la práctica que arrancó de mitad de cancha. Sí, contra estos muchachos que Albertengo también le arrancó de mitad de cancha. Entonces... vamos a ser acordes también de que los defensores no están en un buen momento y cualquiera se les anima. Pero ¿sabes lo que pasa? A vos se te desgarra Viola. Auche, ya ciclo cumplido para mí, sí, me hago cargo de lo que digo. Roger Martínez, muy verde. ¿Qué otra opción te queda? ¿Dineno? ¿Más no tenés? No, obviamente. Digamos, entonces, en un partido así en el que todos juegan mal, por lo menos ponés aire fresco y un chico que sabe que se va a romper el alma porque es el primer partido que juega. Y probar otra cosa, no sé, probar otra cosa. ¿Qué es lo que hace Caruso Lombardi cuando agarra un equipo que está en terapia intensiva? Empieza a meter cambios, ¿sí? Los que no juegan entran. Y aunque sea de esa manera, después por ahí pierde 5 partidos seguidos, como le pasó a Argentino Junior, no es garantía de nada. Pero si ya sabes, Pelletier está jugando mal hace un montón, Ortiz lo mismo, Regueiro lo mismo, bueno, Aucha ayer entró unos minutos también. ¿Para qué seguís con los mismos jugadores que ya sabés que no te rindieron y tuvieron 12 fechas de margen? No es que es el tercer partido. Hace 12 fechas que son lamentables, salvo un par de partidos. Entonces ya no se sostiene más seguir jugando con los mismos. Ayer, antes, para cerrar un poco la idea, también dejarte hablar a vos, Ari. Sí, no. El que venía a buscar la pelota abajo era Zuculini. Y el que marcaba era Zuculini. Y Pelletier estaba parado en un costado de él. Y yo me pregunto, ¿para estar parado en un costado del jugador que recupera, no es mejor Bataglia? Bueno. Preguntas que tienen que ver con lo futbolístico. Y la verdad, los dejé desarrollar por una cuestión muy sencilla. Me gustó lo que estaba escuchando, el intercambio de ideas. Pero la realidad es que también hay una cuestión que es muy importante, que es el tema de la actitud. Y estos muchachos, muchos han dicho durante la semana que es muy fácil echar la culpa a la actitud porque es algo que no hay forma de medirlo, que no hay forma... Sí, hay forma de medirlo. Cómo se traba una pelota, cómo se va, con qué decisión se encara cuando estás libre, cuando vas a encarar al arquero, cuando tenés 5 opciones de pase y se la tirás a 2 metros al defensor que te sale, cuando vas a trabar una pelota, cuando vas a buscar una dividida, cuando vas a correr un lateral, cuando te vas y cuando volvés de la cancha. Cuando te felicitas con un compañero o directamente ni lo mirás. Cuando tirás un tiro libre a 2 metros del arco y lo terminás tirando al córner. Como ayer de Paul. Y hasta fuera de la cancha se ve la actitud también, ¿eh? Y hasta fuera de la cancha también, porque la gente se da cuenta. Porque la gente durante no es la idiota. Semana te das cuenta al que estuvo realmente comprometido con el equipo y con tratar de salir de esta situación y al que no le importó nada, por no usar otras palabras. Hay que decir algo, y con el diario del lunes me van a decir todo, que es muy fácil decirlo, pero hay que decir también lo siguiente. Si no lo hemos dicho antes, dije decir más o menos 40 veces en una oración. Exactamente. Tiene que ver con que a uno no le gusta apagar los incendios con nafta. Pero la información de que este plantel no lo quería, no le interesaba y no comulgaba con las ideas de Isquia, lo sabíamos absolutamente todos. Hace y quedó demostrado ayer que este plantel no le interesaba en lo más mínimo que Zubeldía, que Isquia siga en el puesto. La costumbre de haber dicho Zubeldía durante 18 meses, sí. No me la pude sacar todavía. Sí, lo sabíamos hacía 2 semanas. El tema es que uno no lo puede decir al aire porque primero te lo van a salir a desmentir y bueno, es moneda corriente del fútbol argentino. Y además que es algo que uno maneja en privado, entonces salirlo a decir al aire después, como te decía, te ganás la antipatía de los jugadores, de la gente que está en Racing y demás. Pero uno tenía información, creo que después del tercer partido de Isquia, que los jugadores, lo que vos decís, no estaban conformes con el trabajo del entrenador. Y yo no estoy diciendo que los jugadores piensan que Isquia es un vago, sino que no se sentían cómodos con la forma de trabajar del ex técnico de Boca, y esto era una realidad. No estamos diciendo que ayer fueron para atrás para que se fuera Isquia. Y tiene que ver también con un nuevo error que no se lo puede hacer responsable a la actual comisión directiva, porque ninguno de los que participaron en la decisión del último director técnico está hoy en Racing. Un nuevo error de Coborno, con Molina, con Ayala, que es elegir un técnico que no tiene absolutamente nada que ver con el anterior. Entonces lo que termina pasando es que, salvo que algunos resultados deportivos te tapen, termina siendo tiempo perdido. El tiempo invertido en Isquia como DT de Racing es tiempo perdido. Y que peor aún, Racing no ha ganado ni siquiera en puntos, ha ganado un solo punto en todo el ciclo de Isquia. Queda demostrado, primero que nada, que la culpa no la tenía el director técnico anterior, más allá de que sí la tiene en el armado del plantel, sí. Que es peor que el plantel que tenía anteriormente. Esto hay que decirlo también. El plantel es menor al plantel que sacó 62 puntos. En eso coincidimos, pero también hay que coincidir y decir que tanto Ayala como Coborno como Molina también decidían en los traspasos, en las llegadas de jugadores. ¿Y en cuándo llegaban los jugadores? ¿Y en cuándo llegaban los jugadores? Bueno, no nos olvidemos que tanto Ibáñez como Bataglia, Viola, como Viola, llegaron en la segunda fecha. Siquiera debutaron, uh-huh, contra Colón en Santa Fe. ¿Qué pasaba si Bataglia e Ibáñez hacían la pretemporada del día 1. Y además dos de hoy eran titulares indiscutidos. Dos de los sería tres. Sería diferente, no hay forma de medirlo porque no, es incomprobable, pero sí sería una realidad diferente a la que soy. Dos de los tres que nombraste con una inactividad importante, Battaglia y Viola. Exactamente. Que eso también juega. De hecho, Viola ya se ha desgarrado, lamentablemente. Entonces, todo juega. Llegás con una inactividad importante. Sí, pretemporada, con una pretemporada media, con viaje de 12, 13 horas para venir a Argentina y demás. Bueno, todo juega a la hora del armado del plantel, del que Subeldía también fue responsable. Eso está más que claro. En lo que tiene que ver con el partido de ayer, no vamos a exceder más comentarios porque la verdad... Hablar de fútbol en un partido en el que no hubo fútbol es medio... Racing se dejó morir ayer. Sí, sobre todo desde los 11 que tenían que defender una camiseta que no defendieron. Pero no son los únicos que no defendieron la camiseta. También vamos a hablar de otros que se dedican a hacer otras boludeces en lugar de hacer lo que tienen que hacer. Vamos a ir en la primera pausa. Cuando venimos tengo a Leandro Pepe en el estudio que nos va a contar algo sobre eso. Ser hincha es ser de Racing. Planeta Racing. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 155-617-2859. 155-617-2859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485 Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. Seguimos en Planeta Racing hasta las 7 de la tarde a través de www.radio.fm105.1 para toda la zona norte. Cuando hablamos de cosas vergonzosas que pasaron ayer, además de una actuación espantosa del primer equipo de Racing y un planteo de lo más iluso que he visto en mi vida por parte del ya ex técnico Carlos Sicchia, también tengo que hablar de la gente. Y la verdad que la gente ayer, la verdadera gente de Racing, Se sacó un 15 en calificación en lo que tiene que ver con el comportamiento, con tirar el equipo para adelante y sobre todas las cosas, con por una vez ponerse de la mano de enfrente de los que van a la cancha a cobrar un sueldo, de los que creen que Racing es una pyme. y hubo que pagar las consecuencias, ¿no, Leandro? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Hacha, Mesa y a los oyentes. Mirá, si hay algo más doloroso que ir y ver este equipo, es ir a verlo y que encima te peguen. Es una vergüenza lo que pasó ayer en la tribuna desde el partido de reserva, que ya empezaron a las piñas en la tribuna, en la puerta 10, y bueno, terminó la batalla campal, que fue lo peor que vi en años en la tribuna de Racing. Vos sos una persona que habitualmente suele retratar mucho. Tenés tu página Locura Académica, tenés también tu página de fotografía que se llama Leandro Pepe Fotografía. Generalmente lo que haces es retratar las caras, retratar los gestos de los hinchas durante cada uno de los partidos. Yo más de una vez he sostenido que quienes hacen ese tipo de trabajo generalmente tienen una mirada diferente a la que tenemos el resto. Nosotros vamos a mirar un partido. Vos tenés una mirada sobre la gente, sobre los climas, sobre lo que pasa dentro de la cancha. ¿Y qué se notó en el día de ayer en especial? Mirá, yo soy de concurrir siempre a la puerta 14 y ayer tuve la oportunidad de ir a la puerta 12 y verlo todo desde arriba. Estaba en el palco ahí, justo abajo mío fue donde estuvo todo el quilombo, que empezaron la barra pegándole a mujeres, empujando a las chicas embarazadas. Fue vergonzoso. La verdad, que gente... Yo entiendo que cuiden su quintita. Su quintita. Pero todos tenemos límite. Y al hincha de Racing no se lo toca, ¿eh? Están equivocados. Lo de los barra brava lo veníamos diciendo desde la semana pasada. O la anterior, ya no me acuerdo, la semana pasada seguro, que dijimos que podía pasar algo en el partido de anoche, sobre todo si el resultado no se daba. Lo que uno tenía como información era que quizás pasara en el playón. Finalmente creo que no tomaron la zona, eso no ocurrió, pero después se trasladó adentro de la cancha, que es todavía peor, me parece. Entonces, en esta cuestión fue lamentable lo que se vio ayer. Yo estaba de enfrente, pero la verdad que no. Ver a esa gente corriendo despavorida y tratando de subir a la platea, en algunos casos, uh-huh. Tratando de atravesar los alambres de púa que hay en esa zona, fue realmente muy, muy doloroso, más allá de lo que decís vos, que el equipo no te contagia absolutamente nada, pero ya llegar a ese límite me parece lamentable. ¿Cuál es la raíz, Leandro? Es decir, ¿en qué momento en particular empieza a pudrirse todo? Ya empezó desde el minuto cero. El recibimiento ya hubieron puteadas. Uh-huh. Mientras la gente, los hinchas verdaderos, tapaban a la barra. Y la verdad fue realmente admirable que después de lo que pasó, de entre todas corridas, la gente, en vez de ir a retirarse del estadio, siguió viendo el partido alentando desde un costado. Más allá de... Quedaban 30 minutos más o menos después de todo, sí, lo que había pasado. Fue todo comenzó por lo... cuando empezaron a tirarle botellas y hielo a Saja. Que ¿qué pasó? Estaba atrasado una cuota. Sí. Y empezaron a tirarle de todo y la gente empezó a corearlo. Uh-huh. Y ahí fue cuando respondió la barra, porque le cantaron que no eran hinchas de Racing. Y qué irónico que fue que la barra empezó a decir Racing sí, putos no. Estas cuestiones que a veces se cuelgan... Y la hinchada contestando, yo soy de Racing, ustedes no. Es así. O sea, la hinchada, hablamos de la gente normal, a la cancha pagando su cuota social, como deberían hacer todos, ¿no? Estamos hablando de eso. No de un grupo de... Y claramente de empresarios que trabajan en una pyme. Y claramente... LGI. Como nos decía ayer Santiago Ramírez, que fue otro de los que estuvo, junto con Marcos Chaile, que recibió un golpe. No solo le mandamos un abrazo, sino nos solidarizamos con él porque cobró. Sí. Cobró feo ayer. Exactamente. Todo por apoyar a Racing. Por eso mismo. Te decía, ellos nos decían que parecía que el ataque a Saja había sido también para lastimar un poco al hincha, para que el hincha reaccione. Porque claramente Saja es el ídolo máximo que tiene hoy en día el hincha de Racing. Aunque nos cueste decir que no es un jugador salido del club y todas esas cosas que son parte de otra discusión. Claramente, atacando a Saja, enardeces a la gente. Y generás que se arme lo que se terminó armando. Me parece que estaba pensado cómo hacer todo. Y habían dicho que ayer podía llegar a ir la vieja guardia, que no pasó. Simplemente la nueva y todo este tipo de cosas. tiene un poco que ver también con lo que había pasado el viernes en la suspensión del partido Independiente. Me imaginé, y por alguna información que tuve en la semana, que no iba a pasar una vez consumado lo que había pasado en Independiente, porque obviamente se iban a intensificar los operativos de prevención y sabían que varios podían llegar a terminar presos para salir a la otra noche, como pasó con los 33, que no son los de la mina de Chile, sino los 33 de la obra en construcción, que también salieron como si nada y hasta prácticamente que le pidieron disculpas después de haber salido. Leandro, ¿cómo fue la desconcentración de la gente al final del partido? Fue dentro de todo en paz el desconcentramiento de la gente. Lo peor fue cuando los 15 minutos, cuando empezó todo eso, que la gente se te empezó a tapar en los huecos de arriba. Que cuando subió toda la gente, algunos se quedaron abajo y si a esa gente que se quedó insultando, la gran mayoría, fue la barra, que también estaba puteando, y les empezó a pegar a ellos también. La verdad. Habían tres grupos: la barra, los hinchas que puteaban y los hinchas calentaban. Los hinchas calentaban, los corrieron y se fueron de costado. Los hinchas que puteaban, les empezaban a pegar. Y los barra, queriendo ser los dueños del club, cosa que no son. Bueno, ya saben, hay que dejarlos solos. La cancha es lo suficientemente grande para dejarlos aisladitos y que sí, y que queden bien identificados quiénes son. De un lado, la gente de Racing. Del otro, la que tiene montado un negocio alrededor de un club. Sí, ¿quiénes son? Ya lo sabe la dirigencia, ya lo sabe la policía, ya lo sabe la justicia, ya lo sabe todo. No está mal que queden expuestos, que la gente no se asocie a ellos. Sí. No queden pegados con ellos. Que ellos canten su canción, hagan lo que se le cante. Después, obviamente, que cada una de las autoridades que corresponde hagan lo que tengan que hacer desde su estamento. Y esperemos que la gente deje de comprar ropa con escudos de la Guardia Imperial. Porque vamos a ver a Racing, no vamos a ver a la hinchada. Eso es otra cosa. Sí, algunos se tatúan también el escudo. Se tatúan el casco de la Guardia Imperial. Andá a saber si no tenía uno tatuado alguno de lo que cobró. Ahora se debe querer cortar un brazo. Y bueno, eso para que lo piensen, ¿viste? Una cosa es... Uno de los grandes problemas es que a veces tenemos más hinchas de jugadores de la hinchada y de nombres propios que de Racing. Hay que ir a ver a Racing, hay que ir a alentar a Racing. Basta de individualizar en alguien algo. Nadie más grande que Racing. No hay que poner más nombre propio delante de Racing. Uno de los grandes problemas de Racing del último tiempo es que los nombres propios importan más que el club. Preguntarle a Coborno y a Molina, ¿sí? Se tuvieron que ir. Ahí tenés otro ejemplo. Cuando dos nombres propios se ponen por delante del club, ¿qué pasa? Ellos se van, todo lo que quieran. O te quedás y pero toda la gente te insulta. Los que o tienen vas. Dos puntos somos nosotros, ¿eh? No lo tienen Coborno y Molina. Ahora es Racing. La gente puteó a Molina. Se fue. Puteó a Ayala. Se fue. Sí, a Subeldía. Puteó a Coborno. Se fue. Puteó a Subeldía. También se fue. Putearon a los jugadores. Volati no está más. San no está más. Cámpora no está más. Centurión no está más. Fariña no está más. Que según Corbalán no está jugando. Corbalán. El otro era Quilombero. El otro era Pirata al Asfalto. No sé. Corbalán no juega más. Corbalán no juega. Pilluda está enfermo. Y estuvimos todo el campeonato pasado cantando "Los pibes no se venden". Al final los terminamos contradiciendo todo. Es que sí, ahora decís, no podemos confiar en los chicos, porque no ve que son chicos. Y tiene que jugar Camoranesi, que hace 17 fechas sacaban números para ver quién le tiraba la puteada con más cantidad de sílabas. Acá los culpables son todos. Estamos hartos de que individualicen los horrores que están haciendo en Racing. Coborno no tiene la culpa que Ortiz haga lo que hizo ayer, o Pelletieri lo que hizo ayer. Pero no podemos decir tampoco que por un jugador perdimos el partido. Es todo lo que está haciendo Racing esto. Ningún análisis serio puede responsabilizar a un nombre. Ni siquiera Isquia, que hizo un planteo iluso, ingenuo. Igual que en Córdoba. Igual que en Córdoba. Ese es uno de los responsables. Pero después está quien lo trae, con qué idea, jugadores que no lo entienden, jugadores que tampoco un poquito de rebeldía. Muchachos, está perdiendo 1-0. movete un poco. Que aparte de Rafaela de visitante es un equipo que nunca le gana a nadie, digamos, básicamente. Bueno, Tigre, no tampoco, que, Tigre tampoco le ganaba a nadie, no pintó la cara. No solo que no hace goles, sino que hacía cuatro en Rafaela no ganaba visitante. De hecho, la cancha Racing se habían jugado, no sé si 3-4 partidos y nunca había ganado. Pero ni siquiera Racing lo peloteó. Rafaela fue a la cancha de Vélez, perdió 4-1 y eso que Zara te rompe nada. Si no, perdía 5-1 en la cancha de Vélez. Y Racing no le creó una situación clara de gol. Eso es lo preocupante. Uh-huh. Vamos a ir a una pausa más en Planeta Racing. Tachen a Caruso, tachen a Merlo y te contamos quién puede llegar a ser el próximo técnico de Racing. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. Es ser de Racing. Planeta Racing. Tercer bloque en Planeta Racing a través de www.radio.com y FM 105.1 para toda la zona norte. Comunicado oficial de Racing Club. El club se tomará el tiempo que sea necesario para contratar al nuevo técnico. Mientras tanto, asumirá interinamente Ignacio Nacho González. Nadie lo tenía, ¿eh? Manuel Fernández era su ayudante de campo, Pablo Mancilla el preparador físico y Claudio Medina va a ser el nuevo entrenador de arqueros. Racing tiene técnico interino, va a ser Nacho González, técnico recibido, que viene desde la época de Alfio Basile. Conocido de Saja, conocido ahí hay un tema importante. Un pedido de parte del plantel para que Nacho González tuviera su oportunidad en Racing, Mati. Sí, a mí me sorprendió. Yo pensé que iba a ser Radaeli nuevamente hasta que consiguieran entrenador. La verdad que yo pensé eso. No sé por qué habrá sido lo de los jugadores que pidieron a Nacho. Bah, en realidad no sé. Sí lo sé, que tiene una muy buena convivencia, una muy buena relación y que lo admiran muchos de ellos. Pero después yo pensé que del club iban a decidir que Radaeli fuera el interino. Habrá que ver si tiene que... si tiene influencia esta cuestión de que la reserva va segunda, no sé, quizá por ese lado. O si y te... porque no anduvo, me parece, la vez anterior. Claro, también. O si definitivamente estuvieron, entre comillas, entregados a lo que pidió el plantel y dijeron, bueno, total por uno o dos partidos va Nacho. La verdad que no hay mucho análisis para hacer porque seguramente serán uno o dos partidos y después se contratará un técnico fijo y creo, ¿no? O... mirá, lo que van a hacer Nacho 9 fechas, no sé si corre. Y hay que ver, vos sabés que esto va con los resultados. Yo igual al técnico que le viene le firmo hasta diciembre. El entrenador no se puede. ¿No? No, solo menos los contratos son por un año. La Asociación Argentina de Técnicos te prohíbe firmar por un periodo menor a ese. Gracias. No sé para qué, porque después o lo echan o se va, pero para bueno. Para que cobren indemnización. Claro, sí. Está todo hablado. Por lo pronto, bueno, decir que va a ser el director técnico interino de Racing. No está decidido si va a dirigir el partido contra Estudiantes. Lo que me parece que tiene como fundamento de esta medida es tratar de sacar la presión de tener que buscar un técnico a las apuradas, porque Racing tiene que jugar el domingo. Decir, bueno, si no encontramos un técnico, tenemos técnico para el domingo, que es Nacho González, y bueno, veremos. Yo en lo particular hubiera preferido tener un técnico fijo. Pero convengamos que los nombres que hay tampoco seducen demasiado. Y los que seducen están todos trabajando. Hablemos de eso. A ver, armé una lista de los que se han nombrado hoy. Habiendo descartado ya al turco Mohamed, que dijo que no va a dirigir al menos por ahora. Después de haber seguido muy mal de Huracán tras 6 derrotas consecutivas. Te cuento algo de Mohamed. El lunes estaba sin trabajo. Sí. El miércoles le llegaron 4 propuestas del fútbol argentino, una de ellas de Colón, y 7 de fútbol mexicano. Tuvo 11 propuestas a los 2 días de haberse ido de Huracán. Bueno, hablando de eso, se fue Forestelo de Colón. Uno de los candidatos a dirigir el Zabalero se llama Luis Beldía. Sigamos. Decíamos, Merlo y Caruso también afuera. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Caruso tiene club. Porque Caruso tiene club y su club no lo va a ceder. Pregunto por qué, porque son en la mayoría de las encuestas que se está haciendo los dos preferidos por el hincha Racing, por eso preguntaba. Merlo, porque hay que decir la verdad, no es del gusto ni nunca fue del gusto de ni la dirigencia anterior ni quienes quedaron a cargo del departamento de fútbol. ¿No tiene que ver su problema personal? ¿Por eso se alejó del club? No, porque milagrosamente en Argentina contamos con la mejor medicina del mundo, con la cual Merlo pasó de tener un problema grave la semana pasada que lo saca de Aldosivi a haberse solucionado el problema y estar en condiciones de dirigir hoy. Me contaron varios rumores porque se fue de Aldosivi. Usted cubrió la información de Aldosivi durante mucho tiempo. Y un tiempo sí, y tengo bastantes amigos metidos. Informaciones al respecto. Lo de la enfermedad, que a mí me parece que jugar con eso es bastante feo. Sería todo algo para tapar. Punto uno. Tema de arreglo de contrato con su representante. Le prometieron algo y el representante firmó por menos. Entonces él agarró la valija y se fue. Ese sería tal vez el rumor más importante. El otro, que le exigieron que algunos jugadores sean titulares. Por ejemplo, Pablo Campodónico, el arquero y capitán. Eso es un poco más irrelevante. El de Racing siquiera es un rumor que suena ya. Simplemente los hinchas hicieron una película. Y después hasta había surgido el rumor de que hasta él sería el poseedor de esa enfermedad que se dijo que podía llegar a tener su hermano. Pero eso ya es muy muy tirado de los pelos, me parece. Merlo perdería muchísimo menos, aclarando que es él el que tiene esa enfermedad, que involucrando a un familiar y dejando las cosas poco claras. Pero bueno, más allá de eso, Merlo, últimos tres equipos que dirigió, Rosario Central, cinco partidos, había ganado cuatro. Y se fue por una pelea con el Equi González, supuestamente. Algo rarísimo. Douglas Haig de Pergamino lo salvó del descenso y había arrancado bastante irregular, pero al mismo tiempo el equipo con el promedio se había puesto tranquilo. Se peleó con los dirigentes y se fue. Asumió en Aldo Civi, a los dos días se fue. De River se había ido peleado con Gallardo y un par de referentes más, me acuerdo. Claro, tiempo anterior. De Barcelona, de Ecuador, bueno, se fue mal. Se va peleado con De Tomaso. Se fue peleado con De Tomaso. Todo el mundo dijo que De Tomaso lo echó, pero me parece que fue él el que se va. De hecho, De Tomaso lo trae para echarlo a Simeone. La conferencia de prensa aquella histórica de Mostaza. Histórica. Hoy estuve leyendo notas sobre eso y en todos lados decía que De Tomaso lo había echado. Pero me parece que fue un poco y un poco. Sí. Me voy, bueno, andate. Ahí me parece que radica un poco la historia. Entonces, Merlo descartado porque no es del gusto, porque sus últimos momentos en el fútbol argentino me parece que no convencen. Caruso, por lo que nos decía Ariel, y hay otros candidatos. A ver, Gustavo Costas. Le fue bien en Barcelona de Ecuador, fue el que agarró después de Luis Ubeldía. Candidato de uno de los miembros de la comisión de fútbol. Del riñón de Racing, todos sabemos, desde que era chiquito saliendo con el padre a la cancha y tantas otras cosas. Pero como técnico en Racing no le fue bien. Poco probable, te digo, y Costas. Sí, tuvo dos pasos. El segundo fue en el que trajo a Erwin Ábalos, a José Domingo Salcedo, en una época difícil de Racing con gerenciamiento, a Marcos Cáceres, que me parece que fue lo mejor que trajo Marcos Cáceres. De lo que trajo fue lo único que quedó. Exactamente. Fue por la ventana. Por eso mismo. No fue bueno el paso, el último paso de Costa, está bien, fue hace más de 5 años, 6 años. 2007. 25 puntos, mitad de tabla, un campeonato que a Racing lo perjudicaron mucho los arbitrajes, me acuerdo también. Bien. Entonces, Costas, ahí, podríamos decir, es de los que menos chances tiene, pero todavía corre. Gustavo Alfaro. Gustavo Alfaro está en final de Copa Argentina, está segundo en el campeonato local y dirigiendo un equipo que tiene una estabilidad económica como ninguno de los otros en el fútbol argentino. Sí, hoy lo que... Es hincha del club. Además, sí. ¿De qué club? Del club que lo pretende. Por eso mismo... Hoy decían al aire en Teis Sport que si Nacho González concretara ese, para mí, poco probable interinato de 9 partidos, depende, como decía Hacha, los resultados, Alfaro lo irían a buscar con todo Alfaro en enero o en fin de diciembre, enero. Uh-huh. Eso era lo que decía Edul hoy en Teis Sport. Alfaro, tengo entendido que tiene contrato hasta el 31 de diciembre. Sí, hasta diciembre. Por eso lo irían a buscar con todo en enero, en el caso de que Nacho terminara este campeonato. Yo también lo veo poco probable que Nacho dirija 9 partidos, pero bueno. Tendría que acompañar demasiados resultados. Si lo acompañan los resultados, no tiene demasiado sentido cambiar de técnico. Totalmente. No, obviamente. Ir a buscar ahora al Faro es ponerte en conflicto con un club que sabemos por quién está respaldado. Sí. Bueno, ir a buscar a Caruso era lo mismo, porque era con la mano derecha de Rondón. Exactamente. Bien, Costas y Alfaro, Merlo y Caruso, podríamos decir que eran del cupo. Sí. De los defensivos, de los más especuladores como entrenadores, de los que supuestamente los hinchas de Racing, que tantos hablan de un paladar que yo creo que no existe en Racing, que hablan de que cuando Racing está bien tiene que salir a ganar, tiene que jugar pelota por el piso. Bueno, a estos cuatro no los elegirían en ese momento, pero sí ahora que Racing está mal. Porque hace 20 puntos y son Dios. Después hace 30 y no sirve para nada porque no sale campeón. Por lo pronto, Mati Fernández, mañana ustedes tienen Franco a la mañana, quiero que lo sepa. Porque Racing va a entrar a la puerta cerrada sin atención a la prensa. Nacho se ve que quiere a los muchachos, quiere pegar un par de gritos y no quiere que ustedes, que son molestos. Racing pierde por ustedes. No quiere que... Un saludo a Nacho. No quiere que lo escuchen. Bien. Hoy hubo, igual, hay que decir, hoy hubo una linda levantada en peso en el Hotel Savoy para los referentes, ¿eh? Porque... Se fueron casi todos, quedaron ellos. Tengo una pregunta. Y ahora me parece que van a poner el ojo ahí, en el plantel. Capaz que te mato con esta pregunta, pero igual te la voy a hacer. A mí me mata con un tiro, no con una pregunta. ¿Por qué Pelletieri no fue hoy al Savoy? Si fueron Saja, Ortiz y Camoranesi. Llegó tarde como en la pelota del penal. Está bien. pregunto, porque... Se pasó de largo y pasó a otro hotel. Se fue a Entre Ríos, viste que callamos del otro lado. Me consta que la reunión siempre con los referentes, Subelía en su momento, Isque, Acoborn, Ayala... ¿Sabes que yo tenía entendido que Suculini también tenía que ser parte de la reunión? Bueno, siempre la reunión con los referentes era con esos cuatro apellidos, Sajo, Ortiz, Peretier y Camoranesi. Por eso hoy me llamó la atención que el ex jugador de Lanús no estuvo. Te contesto ya seriamente, yendo a la información, con otra pregunta. ¿No tendrá que ver con que se le suspendió la renovación de contrato a Peretier? Bueno, por eso pregunté. Me llamó la atención, nada más, quizás no pudo ir porque tuvo un problema familiar, no sé, pero la verdad que siempre era con ellos cuatro la reunión, por eso pregunto. Bien, seguimos tirando entrenadores. A ver. Zielinski. ¿Qué tiene Zielinski por lo cual nosotros no lo incluimos en la nómina de defensivos? Porque como equipo defensivo lo ha armado Belgrano de Córdoba para jugar en primera. El equipo de Belgrano que jugaba el Nacional B era un equipo mucho más ofensivo con el Picante Pereira y el Mudo Vázquez en la creación. Era un equipo que no jugaba mal. Su Chacarita que ascendió a primera división era un equipo que jugaba muy bien al fútbol. Pero claro, él lo dijo. Yo en primera no puedo jugar como jugaba la B Nacional porque no con los recursos equipos, que tiene. Claro, me salen a matar y con los recursos que tengo no les puedo hacer frente. Es muy inteligente esa visión, como la de Pepe Romero, que lo ponemos en la misma parte, en el mismo apartado. Aparte tiene un perfil de técnico parecido, perfil bajo, trabajador, no se casa con los jugadores, si tiene que sacar a Melano en su momento lo sacaba, Pepe Romero Fernando Sánchez lo sacó cuando era el referente era que el estaba referente, jugando de la C con... si tenía que jugar Fabián y jugaba Fabián, si lo tenía que mandar a la reserva lo mandaba a la reserva, si tenía que estar en la platea estaba en la platea. Y después el último que nos queda es el fútbol lindo from Argentina de Osvaldo Ardile, que recibió un llamado de la dirigencia de Racing en la tarde de hoy y me consta que ante una propuesta se viene nadando a dirigir Racing. El gran problema es que no tiene un cuerpo técnico armado. Le preguntaron si con el cuerpo técnico que ya tiene armado Nacho González aceptaría dirigir, dijo que no había ningún tipo de problema. Y para mí tiene otro problema Ardiles, que a mí me gustó su etapa Racing otra vez, pero hay que decirlo, hace muchísimo que no dirige en el fútbol argentino. ¿Cuándo fue la última vez Racing? ¿O Huracán después? Huracán. Le armó el equipo a capa. Hace 2009 estás hablando, 4 años, más de 4 años. Por eso habría que ver, porque con Isquia pasó lo mismo, hacía 5 años que no dirigía el fútbol argentino y por algunos planteos que hizo me dio la sensación de que influyó esa cuestión. Pero hay una cuestión que no es menor y que, por ejemplo, Brian bien destacaba en el perfil de Isquia cuando Isquia llegaba a Racing. En los últimos equipos que Isquia había dirigido se había ido a las 5 fechas con malos resultados. Ardiles en los últimos 2 que dirigió en Argentina, que son Racing y Huracán, sacó el 53% de los puntos, tanto en uno como en otro. Esto es fácil de verificar, lo pueden buscar. Es muy ofensivo también. En cualquier lugar, como hubiera dicho un ex vicepresidente de Racing, googleenlo, que lo van a estar encontrando sin ningún tipo de problemas. Bien, acá me dice nuestro productor, siempre atento, Axel Anzoliaga. El señor arroba el Pola 90. Ustedes dijeron que Alfaro se termina el contrato en junio. En diciembre. También en diciembre a Ricardo Gareca, técnico de Vélez. Atentos, porque Gareca no seguiría en Vélez. No, pero no, tiene ofertas afuera también, ¿eh? De la selección peruana. Sí. Me da la sensación de que el ciclo de Gareca en Vélez termina este año, definitivamente. Sí. Gareca es un cultor de no creer en los ciclos largos. Es decir, Vélez lo ha sabido convencer en 2 periodos en los cuales Gareca no quería seguir. Sí, totalmente. Este en particular lo convenció con la Copa. De que siga. Y Bacedas en un momento también había tenido una conversación con él. Pero... ¡Cuando hay gol de Godoy Cruz! En este momento Godoy Cruz le gana a All Boys 1-0 en 15 minutos del segundo tiempo. Decíamos, selección peruana que quiere a Gareca, que también dijo de Bielsa, que es muy difícil que Bielsa vaya a dirigir a Perú, que lo tiene a Sergio Markarián, que hoy estaba leyendo varias cosas. Es uno de los candidatos míos, yo... No, esto no es información, sino que por opinión a mí me gustaría que sea Sergio Markarián el entrenador. Le ofrecieron ser empleado estatal para que no se vaya de la selección peruana. Que sea empleado del Estado y no director técnico contratado. O sea, que dirija la selección siendo casi un funcionario del Estado, de tan contentos que estaban con su gestión y cómo llegó a la selección peruana, que se ha quedado afuera del Mundial, pero que su gestión fue buena realmente. Sí, tuvo una buena Copa América en la Argentina, inclusive llegando a semifinales. Haciendo un paneo, digamos, de posibilidades de lo que dijiste vos, hoy los más potables serían Pepe Romero y Ardiles. Dentro de lo que hay, sí, porque, como te decía, a Caruso, que ha sido ofrecido. Muchos dicen que Racing salió a buscar un técnico con club. No, en realidad es su representante el que le ofreció a Caruso Lombardi. Y obviamente está en bandeja como estaban otros nombres. Junta también fue ofrecido, sin ir más lejos. Junta está libre. Sí, pero... sí está hablando con Tigre y creo que con Huracán. Nunca sí. dirigió Primera División. Nunca dirigió en Primera División. Boca lo quiso, pero también reculó en su momento. Por esa misma razón. Sí. Y siendo un referente de la camiseta. Exactamente. Después Costas. Ramis, el gol de Godoy Cruz, perdón. Costas, un poquito más atrás, no descartado, pero casi. Y Alfaro, si fuera en enero, muy probable, pero hoy no. ¿Alfaro o Gareca? Entonces, bueno, también. Entonces, esta es la lectura que hay que hacer. El otro día, antes del partido con Rafaela, mirá lo que son las cosas, pregunté en uno de los entrenamientos de Racing por algunos técnicos, porque me constaba que si las cosas no iban bien con Rafaela, lamentablemente Isquia se iba a ir. Sí. Y pregunté dos apellidos, Bauza y Fossati. Ambos con contrato vigente afuera. Claro, y me dijeron dos trabas. Una es esa, lógica, y la otra, son muy caros. Bien. Bauza, Liga Deportiva Universitaria de Quito. Fossati, Cerro Porteño, Paraguay. Ambos contratos vigentes, ambos totalmente descartados. Leandro, de los nombres que suenan, ¿te entusiasma alguno desde la idea, desde el nombre? Me entusiasmaría más que jueguen un poco más estos jugadores. Yo soy creyente de que 90% de los puntos es por los jugadores. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Ramón Díaz. Los técnicos los hace bueno o malo los jugadores. Sí, es cierto. Por más planteo que hagan, si estos jugadores no cambian la actitud, venga Bielsa o venga Pepe Romero, los resultados no creo que cambien mucho. Vamos a ver qué es lo que termina pasando. Lo que sí me parece que estos jugadores necesitan es que venga quien venga, tengo una idea clara, por una vez. Que diga, muchachos, esto es una pelota, ustedes son 11 y su función es pasársela a sus compañeros. Y tratar de empujarla hasta... ¿Vieron la raya que está abajo del arco? Bueno, del otro lado. Ayer muchos se lo daban lo de Celeste y Blanco, para mí se confundía, porque Rafaela jugó de Celeste y Blanco a algunos jugadores. Ayer fue el homenaje a Bastilla, ¿no? Claro, Racing jugó de azul y Rafaela de Celeste y Blanco. Ahora, había que avisar. Caruso está descartado, ¿no? Sí. Qué lástima, yo me quería ir a probar a Racing. ¿Te querías aprobar? Yo también. Sí. Encima que ahora bajé de peso porque te dije que estaba descompuesto cuando requiere el programa. Sí. Tengo 3 kilos menos. Estoy ya para probarme. Te digo, 2 descomposturas más y juego de 3. Yo con Camoranés entro tirando paredes al área. Pero vos con un fratacho tirando paredes. Con un fratacho ahí. Como Estigarribia, ¿no? Haciendo el reboque fino. Vamos a una pausa, Planeta Raza, en un mantito de piedad. Ya volvemos con el último bloque. Ser hincha es ser de Racing. Planeta Raza. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. We'll be right back. Planeta Raza. Seguimos en Planeta Racing, último bloque a través de www.radio.com, FM105.1 para toda la zona norte, pasando el limpio. Nacho González es el técnico interino de la academia, todavía no está decidido si va a dirigir en el partido contra Estudiantes o no, aunque es lo más probable, sobre todo si se le va a dar un tiempo para trabajar. Dentro de los candidatos que quedan con posibilidades, por lo menos por ahora, los candidatos son, esto es la letra de los Oscars. Alfaro, anote Bronzini. Sí. Costas. Sí. El ruso Zielinski. Sí. Romero. Sí. Ardiles. Sí. Cencini. Sí. Me encantó el tono. Es una bomba. La Volpe. Yuhu. La Volpe. ¿Tiene posibilidad de Ricardo La Volpe dirigir a Racing? Sé que eso no. Sé que es me uno peleo de los en nombres, cuero con el que venga. Sé que es uno de los nombres que anda dando vueltas. Me gusta Ricardo La Volpe. Le gusta Ricardo La Volpe. Es un lindo tipo. Tiene una sola contra que todo el mundo se va a acordar de que es hincha de Racing. Que es un gesto. Ah, el del cafecito. El del cafecito. No me acordaba. Me que acabas que de él hacer... comentó que había pedido un cafecito. En ocasión de un Racing Boca en cancha de Boca. Bueno, pero perdóneme, Racing fue a buscar a Borghi y supuestamente Borghi había dicho que Racing debía descender. Borghi lo que había dicho era que Racing, que quizás a Racing le convenía perder la categoría para sanear al club. ¿Borghi no corre ahora? No. No, no Borghi no, no hace... corre porque tiene una panza enorme, primero que nada. Pero segundo, no han cambiado las situaciones, de hecho han empeorado. Las que le hicieron decir que no en aquella primera vez. Sería como llamar a Bielsa, que ya se lo llamó y dijo, usted echado técnico a la cuatro fecha y cortó. Ahora van a decir, usted echado dos técnicos a la 10 y le vuelve a cortar. Entonces, para comerse eso, como que no lo llamaron. Me imagino la contestación de Bielsa ahora, que lo vuelven a llamar. ¿Vieron que tenía razón? Vieron que corta. Tenía razón, buen hombre. Y corta. Buenas noches. Pum, buenas noches. Y corta. Un gusto. El sumo pontífice Rosario. Ya la gente empieza a ver los promedios. Y usted también, por lo que acabo de entrar, además de la gente, usted. Acabo de entrar por primera vez a la página para leer promedios desde que arrancó este campeonato. Mientras le mando un saludo a la turca de Ciudad de Vita, haga uso de promedio. Y yo a la turca Mansur, candidata a diputado en Tierra del Fuego. Bien. Racing Club. Siento que después te voy a mostrar un video, es hermosa. Bien. 114 puntos, Racing. Estudiante 111. Rafaela 109. Tigre 108, Quilmes 60, obviamente divide diferente. All Boys 105, Godoy Cruz 102, 105 con este resultado. 105. No, perdón, 102 con este resultado, porque tenía 99. Acá se corta, y después viene Argentinos con 100, y después con 8 y con 7, Rosario Central y Olimpo, pero el promedio es 0888 para Central. Es un teléfono gratuito. 700. Y hay que ver Olimpo. Qué pasa con Gimnasia, que ahora está arriba, pero como es recién ascendido, si pierde dos partidos, baja. Obviamente, rapidísimo. Tiene 14 puntos. Con Central también, Central juega hoy. Gimnasia claro. Juega hoy y Central juega hoy. Central Lanús a la noche. Y Central si gana queda con 1200. Yo ya se pone al lado de Racing. No, pero Russo creo que va por otro récord. Va por. Antes fueron 10. Vamos por 11, sí, 12. Sí, sí. Perfecto. Ya me empecé a fijar cómo salen Rafaela, Quilmes, All Boys, etc. Bueno, muchas gracias a la gestión gobierno por hacernos volver a vivir esos días de gloria donde dividir por 3 era una materia obligatoria si eras hincha de Racing, no lea. Y La Volpe es un candidato, dijiste. Sí. Pon esa página en, como página de inicio, entonces. Para ver promedio. Promedio. Los 62 cambio, puntos. No le tenés mucha fe a La Volpe. No le tengo mucha fe a tanto que nombraron. Te pregunto, de los 20 técnicos que están hoy dirigiendo en primera, ¿cuál es el que más te gusta y el que vos dirías, te lo saco y tráemelo? Alfaro, en esta situación. Coincido. Alfaro. Vos me vas a decir otro. No te creas, ¿eh? Yo creo que Alfaro es uno. Alfaro, pero quiero los horarios de Central y los horarios de Arsenal y los árbitros de Arsenal. Sí. Es decir, quiero todo el combo, no quiero solamente Alfaro. Y a mí me gusta el que tiene All Boys para este momento también. ¿Cómo? El que tiene All Boys me gusta para este bueno, momento. Bueno, sí, también. Sí, es verdad. Julio César. El emperador. El emperador. Que lo tiró. En fin. Que sea lo mejor para Racing. La mejor de las suertes para Nacho González. Tengo que mandar unos saludos antes de retirarnos. A ver. A nuestra compañera, Candela Seifer, que hoy no vino porque mañana rinde, está estudiando el CBC en la UBA. Menos mal, ya está, le estaba redactando el despido. El despido. Menos mal, listo. Sí, espere que lo tacho. Mañana rinde Sociedad y Estado, me dijo, está estudiando. ¡Ay, qué buena materia! A mí me encantaba. Sí, a mí también. Me encantaba. Le mandamos un saludo grande, mañana ya se reincorpora. Abrazo enorme. Y a Héctor de Marco, que siempre se comunica con nosotros. Sí. Después a una señorita colombiana que no sé bien el nombre porque el usuario es medio raro. Melisa Macea. Exactamente. Un abrazo, ¿no? Y a María Clara Méndez, que siempre se comunica también con nosotros, que estaba escuchando el programa. Muy bien, saludos varios para los fans de Planeta Racing. Me hace una seña extraña el señor arroba el Pola 90, que quiere decir que hemos llegado al final del programa del día de hoy. Leandro Pepe, me encantó tenerlo en el estudio. Sépalo. Un gusto y un saludo a Nehuen, parte de Planeta Racing, que ayer sufrió, como tantos, me incluyo, los ataques de la barra. Que quiero compartir algo que dijo, que si lo podía decir acá. A ver. Que la barra es el fiel reflejo de las malas dirigencias de todos los clubes, no solo de Racing, y que sirven para tapar esos malos negocios que hacen. Real, 100% real, adhiero y le mando un saludo enorme a Nehuen, quien se está recuperando después de haber cobrado también por parte de estos empresarios de PyME ligada al fútbol. Matías Fernández, nos encontramos mañana. Me despido, un saludo a los jugadores que ya tiraron a la basura los 62 puntos que muchos de ellos habían hecho con su día. Muy bien, lo va a poder saludar el miércoles, porque mañana esa puerta cerrada. Hoy tuvieron libre, están descansando, tomando sol y pensando, reflexionando en lo que hicieron ayer. Ponele. Me imagino. Juan Ignacio Brancini. Me despido entonces también hasta mañana, 18 horas aquí por Radio Arroyo y PlanetaRacingRC.com.ar. Mañana, aunque ya no corra, con el señor Santiago Ramírez tenemos un Merlo porque sí, Merlo porque no. Dos notas de opinión de contrafrente. Nos vamos a estar peleando un poquito con dos notas de opinión. Obviamente yo voy por el no. Gracias por apoyarme a toda la gente que me sigue. Gracias, Y así se encontrarán en www.planetaracingrc.com.ar con este contrapunto entre dos pesos pesados de la opinión académica, como son Santi Ramírez y el señor Juan Ignacio Broncini. Nos encontramos mañana, 6 de la tarde, www.radioarroba.com. No me haga reír, no me quiera tentar con más Planeta Racing. Y acordate, para vos, la confianza no se compra, se gana. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. Color in your cheeks.